never to come back. Go turn a deeper blue. La FM. I could not foresee this thing happening to you. Thank you.

some good times ahead. La FM 98.5. Los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Thank you.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre.